En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días y bienvenidos a una nueva entrega de Querer Vivir. Hoy entrevistamos un sueño hecho realidad. Una sonrisa, una ilusión, ONG. ONG Usui es una asociación sin ánimo de lucro que basa su trabajo en la ayuda a los menores, ofreciendo tanto ayuda alimentaria, ayuda de envío logística sanitaria, asistencia jurídica y apoyo psicológico, además de ofrecer ayuda médico-sanitaria, ayuda sociocultural y ayuda a los progenitores. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro basada en cadenas de favores. Ubicados en Sevilla, se expandieron en formato voluntariado internacional con el objetivo de convertirse en la futura fundación ONG Usui y así poder dar más coberturas y servicios a todas sus futuras fundaciones en más de 7 países latinoamericanos y de otras latitudes. Esta ONG está especializada en la ayuda integral del menor, ofreciendo una protección jurídica legal, protegiendo los valores y derechos de la infancia, de sus progenitores y de la familia en general. Comenzamos pues. Saludos, doctor Javier Mauri. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena y el resto del mundo que tenga la enorme suerte de sintonizar con nuestras ondas. Y sí, estamos aquí con Usui, pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros. Antonio Tejero, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Antonio González Jaén, muy buenos días y bienvenido, compañero. Buenos días. Bueno, pues vamos a presentar a dos miembros de ellos. Uno de ellos es el presidente de Usui, Felipe González. Muy buenos días, Felipe González Esteban. Muy buenos días, equipo y audiencia. Muy buenos días. Raúl, muy buenos días, compañero. Buenos días, Javier. Si no te pones el micrófono, sí, difícilmente. No, Muy buenos días, Javier. Buenos días, bienvenido. Vamos a empezar, Felipe, porque Felipe es el presidente de la ONG Usui. ¿Qué es Usui? Usui podemos empezar definiendo que es una forma de vida, es una metodología que bajo mi persona, mi concepto, como ciudadano, como profesional del ejército español que he sido jubilado en estos momentos, y como hijo que también he sido, con unos padres que me han inculcado una cultura con raíces manchegas y bastante arraigadas en el ámbito de los Calatrava. Para las personas que les guste la historia, la Orden de Calatrava también fue con origen benedictino, francés, fue una raíz muy importante. Bueno, pues imagínate todo eso mezclado con 28 años de hijo adoptivo de Castilleja de la Cuesta y con las costumbres de Andalucía. Si todo eso le damos un toque especial como una comida de carácter internacional en más de 7 países, ya a partir de ahí tenemos una receta para poder construir y definir claramente qué es Usui. Antonio Tejero. Hola, Rafael. ¿Para qué y por qué y para qué se creó Usui? Bueno, Usui, como todo suceso en la vida, no sucede porque sí, algo tiene un efecto causa. El universo también, igualmente estamos acostumbrados que todo es el por qué. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué creemos en algo? Todo tiene un efecto causa. En esta ocasión, el movimiento Usui, que es la contracción patentada de la asociación, el nombre fiscal es Asociación Sin Ánimo de Lucro, Una Sonrisa, Una Ilusión, decidimos contraer estas siglas, un acrónimo, pues para que la gente le fuera más fluido verbalmente hablar de nosotros. Usui nace por una necesidad. ¿Qué necesidad? Bueno, pues te podría decir que qué necesidad tengo yo de complicarme la vida si gracias a Dios con 43 años me jubilo con una paga mileurista y podía estar viviendo pues perfectamente con mi hijo de 11 años. Y sin embargo, desde hace casi 18 años estoy fabricando y me dedico íntegramente en cuerpo y alma a que un legado para todos nosotros que estamos aquí y quien nos pueda escuchar tenga el día de mañana algo mejor, ¿correcto? Es decir, tenga una sanidad mejor, tenga una defensa jurídica mejor, sus hijos y sus nietos puedan tranquilamente despedirnos en paz sabiendo que sus padres y sus abuelos han hecho un buen progreso en esta vida y no simplemente pensando que, bueno, pues que fueron trabajadores, como en la película de Matrix, ¿no? Que fueron simplemente personas que dejaron una mínima huella, aunque sentimentalmente reconocida, pero a nivel internacional no va a ser reconocida. Nosotros no queremos ningún reconocimiento. Nosotros queremos que sea un equilibrio lo que podamos conseguir a través de la palabra Usui. Si he captado la idea, no es una ONG al uso. Es una colaboración a la sociedad en general, no a un sector marginado o deficitario. Correcto. La palabra ONG en España, aprovecho tu pregunta para lanzar una inquietud a los oyentes. Estamos mal acostumbrados a pensar que la palabra ONG significa o implícitamente es tú me tienes que dar. O sea, yo voy a una ONG porque tú me tienes que dar comida. Yo voy a una ONG porque tú me tienes que dar unos zapatos. Yo voy a una ONG porque tú me tienes que tramitar unas ayudas, no. O sea, la palabra ONG, que son las siglas en inglés inversas de No Governmental Organization, quiere decir que son personas que sin ánimo de lucro, independientemente del grado, forma o posición, están haciendo algo por la sociedad. Lo que hoy en día está tan de moda que son los trabajos sociales o las obras sociales. Que los ayuntamientos, gracias a Dios, pues están destinando mucho capital y contratando muchos profesionales para ello. Nosotros, todo eso ya lo hemos hecho. O sea, en los años de vida que tenemos Usui, desde el año 2013 que nos legalizamos en la Plaza de Sevilla como asociación, hemos hecho espectáculos benéficos, hemos hecho tómbolas, hemos pagado lavadoras, hemos pagado comida, hemos pagado campañas de ropa, hemos ido al campo a recoger material didáctico. O sea, hemos demostrado que realmente lo que la gente conoce como una ONG sin ánimo de lucro hoy en día no funciona. O sea, hoy en día esa fórmula no funciona porque directamente estamos gastando los pocos activos que nos quedan en el planeta en pasivos. O sea, estás alimentando un agujero que nunca se harta. Cuando creo que la deficiencia está realmente en nuestro cerebro. O sea, tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos estén formados culturalmente y no que estén desinformados en un aspecto más en el tema laboral. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, perfectamente. Antonio González Gen, adelante. La palabra desinformado me ha llamado la atención, porque lo contrario es informado. Correcto. ¿Cómo funciona? Para que esa información llegue y para que las personas nos podamos beneficiar de Usui, ¿cómo podemos responder? ¿Qué podemos aportar nosotros a ellos y darle valor? Es una buena pregunta porque, lógicamente, el primer depredador que tiene la ONG Usui son los órganos estatales. No olvidemos que ahora mismo, cuando una persona quiere llegar a una información de Usui, lo primero que tiene que hacer es llegar a través de una social media, es decir, o tiene que ir a un lugar físico, o tiene que ir a un lugar digital, o tiene que venir aquí hasta vuestra casa a la radio, porque también vamos a estar aquí con vosotros siempre, y entonces decir, oiga, mire usted, tengo un problema, que para mí no es un problema, para mí es una falta de equilibrio. Para mí un problema es, pues cuando uno ya se muere y ya descansa en paz y, bueno, pues cada uno piensa dónde estaremos. Yo pienso que estaré con Dios y cada uno piensa otra cosa. Pero para mí los problemas en la vida todos se pueden solucionar menos la muerte. Entonces, cuando una persona viene a Usui, y me transmite su necesidad de equilibrio. Yo denomino necesidad de equilibrio porque generalmente son básicas. El empleo, tengo un problema con mi nieto, tengo un problema judicial, tengo un problema de falta de trabajo, no me llevo bien con mi mujer, tengo un niño con drogas, tengo un problema con un niño que tiene una discapacidad emocional y nadie me escucha. Ahí entonces cuando entramos la ONG Usui. Nosotros tenemos un grupo de especialistas que, lógicamente, vuelvo a repetir, altruistamente hasta un tanto por ciento están funcionando con nosotros, pero también les decimos al ciudadano que, lógicamente, también tiene primero unos canales oficiales del gobierno. Hay unos asistentes sociales, hay unos trabajadores, hay una oficina de empleo, y nosotros lo que venimos a decir es, oiga, si ustedes que son el Estado y tienen ese poder, esa capacidad, esa economía, ¿por qué no erradican totalmente esta falta de empleo que tenemos en Andalucía o que tenemos en España? ¿Por qué no erradican esas colas tan grandes que tienen ustedes en la sanidad? ¿Por qué no erradican tantas personas que están todavía en los contenedores con 65 años recogiendo comida que nosotros, nuestro equipo de Usui, lo fotografiamos y lo vemos? Pero por respeto a la protección de datos no podemos dar aquí más datos de los que damos. Ahí entramos nosotros. Entramos como un compresor, entramos como un motor autógeno que, si se nos facilita las herramientas que solicitamos, que son simplemente, la primera llave es el compromiso y la segunda llave es el capital. Es decir, a una persona que le pedimos un euro al mes con un desgravamen fiscal de 75%, se nos niega. Luego entonces usted, luego cuando nos venga a pedir a nosotros trabajo, ayuda, sanidad, complementación, o su hijo tiene un cáncer linfoblástico B, pues mire usted, vaya a quien le da de comer. Vaya usted al chino de su barrio que le da de comer y se gasta el dinero, o vaya usted a otra entidad, o vaya usted a otra ONG que presuntamente le sacan 24 o 50 euros todos los meses y usted no sabe ni dónde va ese dinero a parar. Y nosotros tenemos un equipo de abogacía, de gestoría y de notario, que para eso pagamos, para que auditoríe en todo momento en qué nos gastamos el dinero. Y solamente voy a dejar un dato. Hay 26 personas en toda la Comunidad Económica Europea donando un euro al mes. Entonces, si ahora a lo largo del programa explicamos lo que ya hemos construido, un grupo de pequeñas personas con simplemente 26 euros, yo creo que la magia no existe, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Pero los milagros sí existen. Los milagros los hacemos nosotros. Correcto. Día a día, con nuestra aportación, con nuestro entusiasmo. Pero yo vuelvo a la pregunta, sí, de estar desinformado o estar informado. Porque una persona que esté escuchando ahora mismo tu intervención debe hacerse la pregunta, y debemos facilitarle la pregunta, es sí, ¿y qué me corresponde a mí? ¿Pagar un euro? No. O interesarme en esta actividad y a ver cómo puedo yo aportar. Que por supuesto el euro puede ser necesario y conveniente, y quizás hasta vital. Pero ¿qué puedo yo hacer aparte de ese euro? ¿Cómo me puedo interesar? ¿Qué me puede aportar para coger entusiasmo por esta acción de Usui? Mira, lo más importante es ir a hechos reales, como por ejemplo ahora mismo hay muchísimas personas que están pasándolo mal porque tienen un riesgo social, porque no tienen trabajo. Entonces, lógicamente, nosotros sí podemos darle una plataforma de empleo, porque realmente ahora, si quieres, pues pasamos a explicarlo. Ahí no interviene el euro, ahí interviene la capacidad de que los técnicos, o en este caso mi persona como CEO Founder, yo te puedo decir una respuesta jurídica sin que te tengas que gastar 50, 100 euros en ir a un abogado. O sea, tú ahora mismo tu hijo tiene un problema por custodia del menor o por separación, por lo que sea. Tú vienes a la ONG Usui, a la asociación, contactas conmigo con un técnico y te va a decir, oiga, mire usted, estos son sus derechos y estos son los derechos de su hijo y los derechos de su nuera. Eso, te vas a un abogado y mínimo 50, 100 euros te va a cobrar. Por contarte lo que nosotros ya sabemos. Luego, entonces, nosotros no queremos ir en contra del sistema. Queremos ayudar al sistema, puesto que, oiga, mire usted, si mi información le ha sido válida para evitar un conflicto de violencia de género, porque estamos muy acostumbrados hoy en día que hay todos los días accidentes de violencia de género. Y si nos fijamos, siempre sale la coletilla, no ha habido denuncias ni antecedentes penales. Oiga, ¿de la noche a la mañana la gente se mata? de la noche a la mañana, chiquillos con 17 años que están saliendo con otros 18 se matan, como esta mañana en Telecinco lo he escuchado. Vamos a hacer campañas de prevención, estudiemos a fondo, introduzcámonos con técnicos operativos de la ONG USUI que están dispuestos para eso, y visitemos casa por casa y expliquemos, o que nos expliquen qué está pasando. Porque esos son los verdaderos gérmenes que una trabajadora social, un asistente social, no puede saber. Porque está igual que un médico de la Seguridad Social, atendiendo 25, 60, 70 personas en su horario por la mañana, desde su despacho, y a lo mejor solamente el ayuntamiento tiene dos técnicos para enviarte a tu domicilio un caso de violencia intrafamiliar o, por ejemplo, un problema que tú tengas. Fíjate qué sencillo, estamos dando una información jurídico-legal o médico-sanitaria acelerando, o por ejemplo anoche me llaman desde Houston que tienen un niño con una leucemia linfoblástica de tipo B. Fíjate tú qué casualidad, que es que mi sobrina la ha padecido con 9 años. Luego toda la información que yo he pasado con mi sobrina en La Paz, yo hoy en cuanto salga del programa me pongo en contacto con Afanion, que es una de las asociaciones más potentes de la leucemia en Madrid, que trabajan sin ánimo de lucro también, y le diré, oye Afanio, mira, tengo un niño en Houston que no se puede tratar, a ver cómo lo traemos a España con ONG USUI, y entonces empezamos a mover todos nuestros motores, personas, profesionales. Por eso vuelvo a repetir que la gente no quiero que se quede con el concepto de que nosotros no pedimos nada, el universo no te pide nada. Ahora, si tú das, tú recibes. Yo te doy hasta donde yo te puedo dar mi libertad, hasta donde yo te puedo dar mi información. Pero escúchame, que en un tribunal el que entra es un abogado. Y el abogado no entra gratis, porque aunque sea de oficio, cobra 500, 600, 700 euros por ese acto de oficio. ¿Le guste o no le gusta a la gente? Muy bien. Antonio. En la introducción se ha dicho que estáis ubicados en Sevilla y que además tenéis participación en 6 o 7 países. ¿Qué países son esos? Pues estamos actualmente registrados en el censo asociacional del Ayuntamiento de Camas. Estamos registrados en el censo asociacional de Carmona. Estamos con poderes notariales, representación legal en países como Venezuela, como Perú, como Argentina. Y actualmente, debido a la gran expansión que estamos teniendo en este formato de voluntariado digital híbrido, tenemos nuevos países como son Honduras, Ecuador, Chile, México y Cuba y Sáhara Occidental. Son nuestros nuevos aliados, que digo aliados porque quiere decir que tenemos personas con representación legal por poder notarial desde España mío, o porque utilizamos una firma digital, que es una empresa suiza, que también la pagamos todos los meses, lógicamente, y nos habilita a tener poder, como notarial, entre comillas, un consulado en más de 50 países. Yo quisiera preguntar, ya que la magia no existe, según has comentado antes, ¿cómo con 26 personas en toda la Comunidad Económica Europea que dona 1 euro al mes se puede estar en tantos países? Porque ¿qué programas tiene USUI? ¿Qué es lo que hace USUI? Porque hemos estado leyendo el programa Balú, que uno de los terapeutas está aquí, que es Raúl Olivares, que luego dará faena. Tenéis el proyecto de Mujer Diamante, pero independientemente de esto, que no es moco de pavo, como ahora tú lo vas a explicar, tenéis un montón de gestiones más que hacéis a diario. Coméntanos un poco para ir concretizando qué es USUI. Bueno, USUI, como empecé diciendo al principio a todos ustedes, para mí es una metodología de forma de vida. Es decir, yo cuando asisto a conferencias de grandes economistas, lo primero que me dicen es, en forma de bravuconeo, porque para eso encima hasta les pago para ir a escucharlo, de que solamente por levantarse y abrir el grifo del agua caliente ganan dinero. Disculpen, la gripe. Estás disculpado. Repito, cuando un analista de sistema, que está cobrando mínimo 40, 50 euros para dar una conferencia de capital compuesto o de cómo hacerse millonario, y me dice, oiga, mire usted, yo me levanto por la mañana, abro el agua caliente y gano dinero. ¿Sabe usted por qué? Porque soy inversionista de bolsa. Y Roca invierte en bolsa. Me voy a desayunar y gano dinero. ¿Sabe usted por qué? Porque compro leche de Mercadona, porque me compro las galletas del Pan Bimbo, porque no sé qué, e invierte en bolsa y gano dinero. Entonces dije yo, bueno, si yo quiero ser como estas personas, sin ánimo de lucro, voy a copiar lo que hacen estas personas, ¿no? Es decir, voy a ir a los grandes dueños de Inditex, como hemos hablado con Amancio Prada, o Amancio Ortega, no sé cómo se llamará este hombre. Amancio Ortega, sí. Amancio Ortega. Hemos hablado con gente muy importante médicamente del Discovery Channel en Estados Unidos. Hemos hablado con los mejores analistas argentinos, como Palatani. Hemos hablado con los mejores empresarios judíos, que son los que prácticamente han diseñado el formato del capital moderno. Y simplemente les hemos preguntado, oiga, ¿usted cómo ha conseguido ser rico económicamente? Y me dice, pues mire, hijo mío, yo construí este imperio desde la nada, y como nuestros padres nos decían, ¿no? Entrábamos barriendo los talleres y ascendíamos a oficial de primera, y de oficial de primera subíamos a encargado, y si te llevabas bien, pues te dejaban allí ya tu paguilla, tus cosillas. Bueno, pues todo este cúmulo de ancestralidades las hemos fusionado con las nuevas tecnologías y hemos extraído, lógicamente, extirpando el gen egoísta de cada uno de estos señores. Por ejemplo, Alberto Palatani, que es un buen, para mí, uno de los mejores economistas argentinos, dice que la clave de todo es que al ser humano lo que realmente le jode es que otro ser humano gane más que tú. Entonces, en el momento que una persona ve que tú ganas más que ella, automáticamente ya te estás cerrando a ti mismo, te estás cerrando puertas, porque tu familia, tus vecinos, tus congéneres te tienen envidia, ¿ok? En cambio, si tú le dices, oiga, mire usted, yo voy a ganar más que usted, pero yo lo hago sin ánimo de lucro, dice la gente, esto hay que tener cuidado, esto es una mafia. Aquí están los rusos, los albano-kosovares, estos están blanqueando dinero, esto aquí... Oiga, pero si tiene el sello de 36 empresas nacionales y está avalada por la Cámara de Comercio de Venezuela y está avalado por el segundo y tercer diputado de Macri, aquí tiene que haber algo muy raro. Una asociación con 26 euros de ingresos avalado por los mejores gobiernos en 7 países. Esto me huele a estafa. Paso palabra y voy a ver las noticias de otro periódico. Ese es el problema con el que nos estamos enfrentando. Pero damos resultados. Porque curamos niños, porque tenemos ahora mismo un 100% de casos jurídicos que hemos ganado en Sevilla. Perdón. Tenemos el 100% de actuaciones intrajudiciales que las hemos ganado también, porque no solamente es ganar un juicio en un juzgado, también es ir a una casa y prevenir. Pues, por ejemplo, como una señora nos vino desde Algeciras, no voy a decir el nombre, y nos mostró unos vídeos de cómo el progenitor de su hijo abusaba sexualmente de ese niño con 7 años. Y lo pusimos en conocimiento del comisario general de la policía de aquí de Sevilla. O sea, ese tipo de cosas no queremos que tampoco sean medallas que nosotros nos ponemos, pero sí es el sedimento de la futura metodología de la ONG Usui, donde la gente, igual que estudian los fósiles, algún día cuando vean la historia que estamos construyendo, porque hay una videoproducción que también compartiremos en exclusiva en esta cadena, que se llama el videodocumental Besos de Trapo, va a ser nada más que realmente la plasmación de mi vida como presidente fundador de la ONG Usui y de todas las vidas colindantes que han hecho posible este movimiento. Raúl, te tocó. Bueno, antes tenemos que decir que Felipe González Esteban está enfermo, tiene un proceso griposo y el hombre está... Pero estoy aquí al pie del cañón. Está, eso se lo garantizo. Raúl, tú como terapeuta de Balú, defínenos antes, ¿qué es Balú? Bueno, Balú, como bien ha dicho Felipe, Balú, por lo menos desde mi percepción, Balú simplemente son ramificaciones de lo que genera Usui. Es un avance, es un fractal, por así decirlo. Es la mejor manera de definir todo lo que tenga que ver con Balú o si le ponemos otro nombre. Son fractales, es la expansión de lo divino, de la fuente. Y digamos que Usui a través de Usui intentamos conectarnos a esa fuente, que es el poder. Y digamos que Balú, para mí, la mejor definición es un fractal, es una expansión más, que prácticamente va a hacer lo mismo que Usui, pero en puntos diferentes. ¿Qué se hace en los centros Balú? Pues los centros Balú, por ejemplo, se da cualquier tipo de servicio, como por ejemplo psicología. Estaré yo ahí al pie del cañón para ofrecer el tema de la descodificación biológica, dándole sentido a la enfermedad. De esto habría que hablar mucho porque es súper curioso, súper interesante. Y a ver si tengo el placer con vosotros de expandirme un poco más aquí. Pero a través de Balú, pues se darán varios servicios. Por eso, lo interesante en esto es la curiosidad, ¿no? La curiosidad es lo que va a atraer a que tú tengas curiosidad. La curiosidad te llevará al conocimiento, y el conocimiento es el que nos hace libre, ¿no? Y a través de Usui, mi objetivo en Usui es dar conocimiento, transmitir conocimiento, y eso, la curiosidad es la que te va a abrir esos receptores en ti para que entre ese conocimiento y puedas obtener esa libertad emocional o conocer todos los servicios que Usui o que los centros Balú ofrecen. Paco Gómez, muy buenos días y bienvenido, compañero. Muy buenos días. No solo Felipe está con gripe, yo también estoy bien de pasado. De hecho, pensaba no venir, bueno, pero en fin, me he comprometido. Que está escuchando con mucha atención lo que dice Felipe y risa al riso de la filantropía, ¿no? Entonces, de hecho, en su introducción, digamos, cuenta un poco lo que yo le iba a preguntar. ¿Cómo funciona esto aquí en España? En España, que somos más listos que nadie y que no nos creemos nada, porque estamos rodeados de mentiras y de cosas por todos lados. Y esa es el gran hándicap, ¿no? Los españoles somos gente muy especial, ¿no? Sin duda, ¿no? Porque bueno, quizás los que tú has encontrado aquí no te las encontré en otros países, la forma de pensar, la dificultad de vivir en España, ¿no? No, por supuesto. España tenemos que empezar partiendo de que, digamos, que España es el epicentro repetidor de una gran potencia que fue Roma. Roma realmente nos trasladó sus conocimientos, nos trasladó toda su metodología, y nosotros los españoles, desde los tiempos de Felipe II, simplemente invadimos, bajo mi concepto y mi criterio personal, invadimos multitud de países fantásticos que están ahora mismo siendo nuestros hermanos migrantes, y les transmitimos todo lo peor que podíamos transmitirles. Los virus, las gripes, el vicio, las drogas, la prostitución, el saqueo, el robo de sus culturas, todo. Y mira por dónde ahora que resulta que España es una de las, segundamente, la tercera potencia más importante ahora mismo en el planeta Tierra. Resulta que tú le transmites esta filantropía, que como el director de la Caixa nos dictaminó, somos un movimiento holístico utópico, demasiado adelantado al momento en el que estamos. O sea, dice, ustedes van a tener un problema gordísimo. O sea, cuando vas al médico y te dice el médico, uff, usted va a tener un problema muy gordo, muy gordo. Y dice, ¿cuál es, señor? Y dice, pues mire usted, que nadie le va a entender. Hay un chiste que no se cuenta, pero te lo cuentan así. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado, que como un movimiento que hemos forzado que seamos auditoriados por las mejores compañías filantrópicas, la Obra Social La Caixa, BBVA... desde MRW hasta un montón de compañías nos han auditoriado, y todo el mundo nos dice lo mismo. Esto es fantástico, esto es súper chévere, esto es súper importante, pero mire usted, que no tenemos dinero. Ah, que no tienen ustedes dinero. Entonces, ¿en qué se gastan ustedes el dinero? A mí la doctora Karin, que tengo mi compañera en Perú, cuando tiene un problema a lo mejor de que hay mujeres que mueren en el parto en las selvas amazónicas del Perú, y me dice, Felipe, he ido a mi gobierno, al gobierno de Perú, a pedirle ayuda, pues para tratamientos, por ejemplo, para, no sé, dilatadores para la epidural, cualquier cosa que una mujer necesita en un parto natural, que hoy en día, imagínate, todo el mundo vamos a un hospital y nos atienden enseguida. Y le dice ese gobierno peruano a mi compañera doctora Karin, oiga, es que mire usted, vaya usted a Oxfam, vaya usted a Save the Children, que esa gente es la que tiene el dinero. Yo, mire usted, pobrecito de mí, yo soy un gobierno, tengo mucha pobreza en mi país. y va a esas organizaciones y le dice, no, no, no, yo ya le da a su gobierno un tanto por ciento de dinero que a mí trinco calentito de la Comunidad Económica Europea, porque no olvidemos que todo viene del Fondo Social de la Comunidad Económica Europea. Y me dice la doctora Felipe, ¿y a quién le pido yo ayuda para estas mujeres que se mueren en los partos? Ahí también nace Usui. Porque ahora yo me cojo, me levanto el teléfono y le digo, vamos a ver, quiero hablar con las mejores farmacéuticas de la India, que estamos en negociaciones. Quiero hablar con las mejores compañías italianas que diseñan camiones autotransportables desde 14 a 25 metros y te insertan una, ¿cómo se dice esto?, aparatos de resonancia magnética, TAC abierto, porque lógicamente esas personas en medio de la selva no realizan controles de ginecología. Los hombres no realizan controles prostáticos, las mujeres no realizan controles mamarios, los niños no tienen ningún sistema de vacunación y no hay suficientes médicos que podamos pagar para que vayan, pero podemos enviar una unidad móvil, un camión que puede costar 20, 30, 40, 60, 80 mil euros, precio ONG, porque estamos hablando que nosotros negociamos, por eso digo, pero nosotros tenemos el poder de la negociación. Por eso digo que hemos contactado con gente muy importante y están dispuestos, dentro de su solidaridad, a bajar su costo productivo como empresarios que son. Entonces, claro, Usui le dice, oiga, yo no vengo a robarle su expolio, yo vengo a usted a hacerle negocio. Si usted me baja la producción del costo, yo le compro más unidades. Oiga, ¿dónde saca usted el dinero? Bueno, ese es mi problema, ¿dónde saco yo el dinero? Pero mi dinero no lo saco de pedir, de sacar personas a la calle. Ay, mire usted, que soy de la Cruz Roja, ¿me da usted un dinerito? Oiga, pero usted está cobrando. Bueno, ¿a usted qué coño le importa? No, no, pero es que yo soy voluntario. No, usted no es voluntario. Usted cobra 700, 800 euros por estar aquí con la banderita, ¿eh? Y si usted mañana no reúne tantos donantes para su asociación, usted va a la puta calle, así de claro. Y lo digo así de claro, porque es que Usui somos muy claros hablando, y para eso tenemos nuestros abogados que nos defienden si cometemos algún error. Entonces, realmente, hacemos lo mismo que los demás. O sea, tenemos 25, 30, 60 empresarios españoles que por venderles un colchón, que por venderles un pollo, que por venderles algo, nos dan una comisión que totalmente declaramos Hacienda, que es el 1%, y pagamos nuestros trimestres, porque ¿cuántas asociaciones no están legalizadas? Muchas, y además las fundaciones normalmente no pagan impuestos, como no sabe decir claro, temas fiscales, la gente no sabe que una fundación se crea precisamente para evadir impuestos. A mí yo te digo ahora mismo, Antonio, dame 30, 40 mil euros ahora mismo, me voy al banco, le digo a mi gestor, a mi notario, oiga, don José María, mire usted, certifíqueme mañana que mi amigo Antonio me ha dado 30.000 euros. Al tercer cuarto día lo expedimos, lo certificamos en el Colegio Notarial de Sevilla y ya soy fundación. Y te digo, Antonio, toma, te devuelvo tus 30.000 euros. Ya soy fundación. ¿Sabes qué pasa? Que ya he conseguido, como antiguamente, comprar un título nobiliario. Entonces ya el gobierno me tiene que dar 25.000 euros de subvención al año mínimo. Lo que pasa es que, claro, que contra más chones tenga la chona, pues lógicamente las tetas se van agastando, ¿no? Entonces no podemos todos mamar. ¿Qué es lo que hace Usui? Propone un sistema de capital activo. Es decir, le dice a los empresarios, señores, vamos a centrarnos como la Central Lechera Asturiana, vamos a hacer una cooperativa de consumidores, pero a la vez una cooperativa de autoemprendedores. Porque yo, por ejemplo, puedo darte trabajo en la fibra óptica sin tener que haber estudiado 5 años en los Salesianos. Yo te puedo enseñar a hacer una obra de ingeniería sin haber estudiado 5 años ingeniero técnico. Pero para eso tengo que tener el ingeniero técnico que ha estudiado 5 años y el ingeniero de fibra óptica que haya estudiado 5 años en los Salesianos. Uno. Con que tenga uno, ya saco 50.000 copias, 50.000 clones. Pero ¿sabes qué pasa? Que como gracias a Dios pagamos nuestros impuestos y tenemos todas nuestras órdenes al día en el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, esas personas que trabajan están cubiertas por la ley. Si se cortan un brazo, si te rompen este vaso, si rompen el micrófono, nuestro Seguro Social lo paga. Pero el empresario está ganando. ¿A cambio de qué? De que lo que está permitiendo que nosotros hagamos legalmente, el 40% mínimo me lo gasto en las clínicas. ¿Cuánta gente está todo el día? ¡Ay, qué malo estoy! La Seguridad Social me ha dado cita para dentro no sé cuántos meses. Joder, ya me habré muerto cuando me voy a operar del apéndice. ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántas clínicas privadas están ahora mismo saturadas? Y la gente paga un dinero y está pagando la Seguridad Social. O sea, señores, ¿en qué estamos? Yo vengo de una sociedad donde me crié de pequeño en Repsol Petróleo, que era antiguamente Calvo Sotelo. Y lo digo claramente. Y a mí nunca me ha faltado de nada. Ahora mi padre lo ha sudado. Y por el sudor de mi padre, la Calvo Sotelo daba una productividad, lo que se llamaba una iguala, que se ha perdido. Ese tipo de igualas es lo que Usui está recuperando. Por eso nosotros decimos, done usted un euro. Pero no es que usted done un euro, sino que usted, por dar un euro al mes, Hacienda le devuelve el 70% a la creación de la renta. O sea que tú das 12 euros al año, que no te cuesta nada, porque un euro se lo das al gorrilla de turno que te aparca el coche y se ha ido a los 5 minutos. Un euro se lo da a tu nieto para que se compre chuchería, o sea que un euro no significa nada. Entonces, a los 12 meses, Hacienda te devuelve el 70% de 12 euros. Y ese dinero ha producido una clínica, ha producido la operación de un niño, ha producido un puesto de trabajo que cotiza 500 euros en la Seguridad Social. Señores, ¿eso no lo podemos amplificar de alguna manera fusionado con nuestras entidades públicas? Porque no queremos hacer nada independiente, o sea, no somos ningún movimiento revolucionario. De hecho, nuestro estatuto y nuestro índice de, como cuando tú te compras un mueble en el IKEA, yo te doy un documento, dice proyecto de adaptación para niños con discapacidad, centros Balú. Y dices tú, ah, mira, como el IKEA, paso número uno, abrir la caja. Paso número dos, me voy a ver al ayuntamiento. Paso número tres, me reúno con la concejalía. O sea, eso lo estoy haciendo en 7 países. Y gracias a Dios, pues nos estamos reuniendo con ayuntamientos de Perú, que están solamente la provincia de Cusco, es más grande que España. Está Canas, Cucurtaqui, ahora tenemos un proyecto de apertura Centro Balú en Colombia, por ejemplo, para que la gente que quiera recuperarse médicamente, tenemos 22 hectáreas de medicina ayurvédica ancestral, pero vale 22.000 euros construir el recinto. Tenemos un proyecto de enviar personas a Cuba a que tengan una prevención médico-sanitaria y por la tarde, como la tercera edad, pues te vas a dar un paseo con tu mujer y te vas a ir por dos perras. ¿Por qué? Porque existe la iguala. ¿Entendéis? Porque cuando nosotros decimos el euro es una cadena de favores. O sea, si yo te doy el máximo de mí, pero te pido el mínimo de ti, realmente sí es una cadena de favores. Ahora, si tú me estás dando a mí 200 euros para que yo te dé 400 en capital convertido, oiga, eso es un banco. Y yo no soy un banco. Yo simplemente soy un punto de apalancamiento para materializar una necesidad o una necesidad que tiene que ser equilibrada. Antonio Tejero, Antonio González Jaén, Paco Gómez, cualquier pregunta que tengáis. Bueno, sí, yo tengo aquí, que te ha dicho que tiene un proyecto en Perú, que ya está consolidado. ¿Qué otros proyectos tenéis fuera de Perú, en los países que estáis ubicados, incluso en España? Pues mira, en España principalmente el primer centro Balú está en la Plaza de Sevilla. Primer centro Balú ahora mismo son más de 12 profesionales que te hacen un descuento si tú te identificas como que eres miembro de la ONG Usui, o bien voluntario, o bien ahora mismo un proyecto que hemos sacado nuevo, que también aquí en Primicia en la radio lo vamos a presentar en formato, que significa la tarjeta solidaria ONG Usui, ¿vale? O sea, todo el mundo tiene una tarjeta donante. Te vas a sacar la sangre, te dan tu tarjeta donante. Y con esa tarjeta, que tienes derecho? Que te den un bocadillo y una Coca-Cola para recuperar los 200 mililitros que te han sacado de sangre. Bueno, pues nosotros en este formato de activación de desarrollo económico, porque no olvidemos que esta España lo que necesita es volver a crear la clase media. O sea, la clase media, el típico comercio de barrio, el típico trabajador que tenía sus poquitas posesiones y las invertía otra vez en bolsa, eso ha desaparecido porque ya están las grandes colonizaciones. Estamos hablando de empresas grandes como Carrefour, como Día, se están absorbiendo todos los pequeñitos, ganaderos, ahora que sí las naranjas. Bueno, no me voy a meter en ese tema porque es muy amplio. Entonces, tenemos dos opciones. Oiga, usted es una familia pobre y no puede tal, pero ¿usted en algún momento de su vida tiene un euro? Sí, inviértalo. No dónelo, porque ya hemos explicado lo que es la donación. Si usted lo invierte, usted obtiene beneficios. Como ir, por ejemplo, a las clínicas de Aníbal González en Mairena de la Jarafe y le hacen un 15%. ¿Pero qué pasaría si Usui tiene presupuesto para pagarle el tratamiento a un niño en discapacidad social? Con 26 euros al año, al mes. Correcto. Es imposible. Esto es una regla aritmética. Todas las grandes fundaciones que nos han entrevistado, lo primero que nos piden es, oiga, estado de cuentas. ¿Qué es lo que usted gana? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted ha conseguido con su propio dinero? ¿Y qué es lo que usted quiere conseguir con mi dinero? Ese es el examen que paso a diario en 50.000 fundaciones. Y por eso una de ellas me dijo, mire usted, no nos interesa porque si ustedes funcionan, nosotros nos vamos a la calle. Porque ustedes se hacen las cosas bien. Nosotros chupamos del frasco Carrasco. Entonces quiero decirte que la misma oportunidad que un niño que llamamos en España pobre, para mí la pobreza no existe, para mí lo que existe es la pobreza aquí, en la cabeza, no existe la pobreza aquí en la barriga, gracias a Dios, en España. Pero bueno, imagínate que esa familia no puede en ese momento pagarse ese tratamiento dental, ¿vale? Y ese niño pasa a la obra social de la ONG Usui, que eso estamos escuchando hablarlo, la obra social La Caixa. ¿Qué es lo que hace La Caixa? La Caixa es un banco con interés de lucro que sus beneficios, más del 40% lo destina a la obra social para evitar impuestos. Porque si no presenta ese 40% de beneficio, Hacienda se los lleva. ¿Correcto? Nosotros tributamos también nuestros impuestos y nuestros trimestres. O sea, a mí Hacienda, muchas veces de las que me peleo con los inspectores porque hablamos este tema, me dice, Felipe, métetelo en la cabeza. Sois una sociedad limitada sin ánimo de lucro. Punte pelota. Me da igual cómo te llame. Asociación ONG Usui. Asociación Amigos de los Pajaritos. Me da igual. Tú tienes que tributarme todos los trimestres y todos los años. Y me tienes que decir dónde entran los dineros y dónde salen los dineros. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hacen las grandes empresas. Voy a buscar capital extranjero, capital nacional, voy a dedicarme a vender, pero no voy a ir por las casas vendiendo mostachones en un cubo, ni huevos que vete a saber también en un cubo, no, sino que yo voy con mi registro sanitario, me creo mi propia marca de producto sanitario, de producto turístico, y entonces lo revendo. Y de esos beneficios le pago a un niño que lo necesite por prioridad de entrada, o no, o se lo pago a mi propio hijo. Yo, por ejemplo, mi propio hijo, lo digo claramente, como su padre dona un euro a la ONG Usui, va a esa clínica y ejerce el derecho por contrato privativo que tenemos y me han hecho un 15% de un tratamiento de 1.500 euros, señores. Estamos hablando que me ahorro casi 400 y pico de euros. Pero oiga, yo no me quiero jactar de que mi hijo se ha beneficiado. ¿Y cuántos miles de hijos de este municipio no se pueden beneficiar? Uh-huh. Esa es mi cuestión. ¿Por qué no nos ponemos todos en estas manos a la obra? No a dar un euro, sino a entender la metodología de que si cedemos un poquito, todos nos podemos ayudar. Entonces, sin lugar a duda. Si una oveja todo el día le estamos quitando la lana, llegará un momento que las ovejas nos muerden. Ahora, si en su tiempo estival le quitamos el pelo, la oveja se beneficia porque está fresquita y nosotros construimos lana. Luego, esa simbiosis entre la naturaleza y el ser humano, que seguimos siendo seres vivos, es lo que hace Usui. Es como la kinesiología, es como las cabañuelas. O sea, nosotros solamente observamos cómo fluye la materia, la economía, las transiciones, las necesidades, y decimos, mira, pues por aquí esto va aquí mejor. Mira, pues vamos a hablar con este empresario que nos ayude un poquito. Pero como el empresario se cierra en balba, porque dice, ONG, sinónimo de que me quieren sacar los dineros. No, no, mire usted, por favor, ¿me da usted una cita? Ah, sí, sí, claro, yo te doy una cita. Porque si tú le dices que le vas a hacer ganar dinero, el tío te deja la puerta abierta. Y cuando le explicas cómo legalmente, con la política de deducción fiscal, con la política de capital líquido sin tener que pasar por B, porque claro, nosotros utilizamos las tecnologías que pide el gobierno. Nuestro gobierno español, lo que está, y no nos damos cuenta, es incitando a que desaparezca la moneda, porque así evitamos las especulaciones en B, porque la gente está chupando del bote Carrasco. La gente tiene pagas que no les corresponde, la gente declara a gente que ha muerto hace 5 años y siguen cobrando. Entonces, ¿quién vigila al guarda? Para eso está Usui, para pagar a guardas que vigilen a otros guardas. Luego ya la gente tiene un empleo, ¿no? O mujeres que están ahora mismo haciendo páginas web de su casa y se ganan el 30% gratis. No tenemos que ir a la India a hacer fábricas. Tenemos en España muchos terrenos para construir fábricas de textiles, porque tenemos que ir a la India. Simplemente hablemos con los organismos oficiales, pactemos las condiciones fiscales y demos trabajo a miles de jóvenes que hay en España. sean médicos, sean empresarios, invitemos a que la gente tenga una estabilidad, invitemos que este compañero lleva ya más de 14 conferencias con nosotros, y la gente dirá, ¿qué es la biodecodificación? Oiga, pues métase usted la página web, no vaya a la Wikipedia, venga usted a nosotros, como Santo Tomás. ¿Usted quiere creer en nosotros? Mete usted el dedo en la llaga. ¿Qué somos nosotros? Como dice Javier. ¿26 personas? Sí, pero 26 personas que tenemos un testimonio. Ahora, cuando yo presento mi auditoría, yo te digo a los ayuntamientos que he trabajado. Pues mira, está trabajando aquí, aquí, aquí. He hecho una fiesta en el ayuntamiento de Analcoya, en Cama, en Sanlúcar la Mayor. He hecho una licitación de un cuentacuentos y un cuentacuentos para adultos en Bollullo de la Mitación. He estado trabajando para tantos ayuntamientos de tal. Me han auditoriado las cuentas en Venezuela y en Argentina. ¿Y sabe lo que me han dicho en Argentina el tercer y cuarto diputado de Macri? Que soy un pelotudo. Dice usted, es un gallego pelotudo. Gallego pelotudo quiere decir gallego porque soy español y pelotudo porque tiene un par de cojones. No, no. Por tonto, tonto. No, pelotudo en argentino significa bobo, estúpido. O sea, entonces, entonces claro, que no me costó gratis, porque mi equipo tuvo que desplazarse a donde están las Cortes Generales, que eran ciento y pico de kilómetros, y en Argentina no hay transporte como nosotros. O sea, allí todo es como Cabify. Hay que pagar un coche y me costó 150 euros que fueran a ver a estos ministros para auditoriarnos. Y la respuesta fue, oiga, cuando ustedes quieran, Argentina, el gobierno de Macri les abre las puertas. Porque ustedes inyectan capital y no se llevan ni un duro de nosotros. Porque estos países lo que necesitan es un equilibrio económico. Los mejores restauradores de siete países ahora mismo están dispuestos a que nosotros les enviemos turismo desde España. ¿Entendéis esa política? O sea, siete países, los mejores cadenas hoteleras han dicho, oye, mira, Felipe, firma un convenio, tráeme la gente directamente a mi hotel, que te hago un descuento para los centros Balú. Sí, vale, vamos a quitar unos intermediarios que están ahí, pues ocupando un espacio, un dinero que se lo están ganando dignamente, porque me parece muy bien. Oiga, pues esos intermediarios, démosle otro trabajo dentro de Usui. Si yo tengo miles de puestos de trabajo, yo he ido al INEM a poner puestos de trabajo y la gente no viene. Yo he ido a Bollullo del Condado, al INEM, he puesto puestos de trabajo para la ONG, no viene ni Dios. Oiga, si yo le pago a usted su seguridad social, le pago su dieta, le pago su... No, hombre, es que yo quiero una nómina de 1.000 euros. No, no, mire usted, nosotros tenemos ahora mismo una contrata que tenemos que hacer una cocina, pintarle un piso a una mujer mayor. Esta mujer, la pobrecita mía, se puede gastar 300 euros en un pintor y queremos un pintor en regla. Pero usted va a venir con mi seguro, con mi seguridad social y con mis cosas como voluntario. Dice, anda leche, entonces no cobro. No, si usted va a cobrar. Porque la palabra voluntario significa el tiempo que usted dedica libre a una actividad, sin ánimo de lucro. ¿Usted que iba a venir con ánimo de lucro? Porque yo también de esos 300 euros declaro a Hacienda lo que yo le cobro a esa señora. Pero estoy dando un puesto de trabajo. La gente no viene. Esa es la realidad de Usui, todos los días. Pues nos tenemos que marchar ya, compañeros. Felipe González Esteban, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Raúl Olivares, muchísimas gracias, compañero. Gracias, Javier. Y en este mes tenemos una cita que debo ir contigo. Exacto. Sí, podemos, Javier, rápidamente, porque sé que vamos con tiempo. Invitamos a toda la audiencia que puedan visitar nuestras páginas web para que puedan leer este contenido y discutirlo abiertamente, que para eso están aquí sus puertas abiertas. Son www.unasonrisaunailusion.org, que es la página principal. Tenemos www.centrobalu.org para ver todo lo que estamos haciendo en estos centros médicos infantiles e internacionales. Tenemos www.mujerdiamante.org, que sería la política de empleo social que estamos haciendo. Tenemos www.videoproduccionesongusui.org, porque también nos hemos hecho videoproductora musical, hacemos películas, hacemos grabaciones, bodas, eventos, de todo. Y, lógicamente, nuestra tienda online, que también tenemos productos solidarios totalmente españoles, 100%, www.mesientosano.es. En toda esa serie de páginas pues van a tener ustedes informaciones, contactos, en fin, van a poder tener todo a su disposición. Pues, ¿qué ha dicho? Antonio Tejero, gracias y hasta el próximo viernes, compañero. Gracias a vosotros. Paco Gómez, hasta dentro de unos 15 minutos. Vale, hasta dentro de eso, 15 minutos. Antonio Lucena Jaén, muchísimas gracias, compañero, y hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Loli, que nos marchamos hasta el próximo viernes en Querer Vivir. Regresamos en unos minutos, hasta ahora. Gracias.